eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que hacemos los lunes de 8 a 9 de la mañana aquí en esta bendita radio de nuestra madre, Radio María. Ayer celebrábamos el Domingo de la Divina Misericordia, una solemnidad instituida por San Juan Pablo II, y ayer el Papa, en la víspera de esta solemnidad, pues promulgó una bula con el nombre de Misericordiae Vultus, que significa el rostro de la misericordia, una bula en la que el Papa estaba haciendo la convocatoria oficial a un año extraordinario, a un jubileo extraordinario de la misericordia que la Iglesia Católica celebrará, Dios mediante, desde la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción, desde el 8 de diciembre de este año, 2015, y terminará el día de Cristo Rey del siguiente año, del 2016. La solemnidad de Cristo Rey allá por el 30 de noviembre. Un año, un jubileo extraordinario que se celebrará no solo en Roma, sino también en todas las diócesis, y esta bula, que tiene pues una extensión de unos 15-16 folios, Misericordiae Vultus, pues nos comparte el Papa la intuición que ha tenido, la importancia de ofrecer la misericordia de Cristo a un mundo que está herido pues por haberle dado la espalda a Dios y por haber construido una sociedad sin Dios que ha terminado por ser destructiva, autodestructiva, y necesitamos la misericordia de Cristo, necesitamos volvernos a Él, a su rostro misericordioso. Acogemos pues esta convocatoria de ese jubileo extraordinario de la misericordia, y rezamos por los frutos que seguro que serán muchos, por los frutos de la celebración en toda la Iglesia de ese jubileo extraordinario de la misericordia. Hablaremos de ello, tendremos ocasión, pero ahora vamos adelante con la andadura de este programa de Sexto Continente, que sabéis que hacemos en interacción con los oyentes pues en la cuenta de Twitter @ Obispo Munilla, en el muro de Facebook, que tiene también el nombre personal de José Ignacio Munilla, y en una cuenta de correo electrónico en la que llegan pues muchas de vuestras preguntas. El email es sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, solemos también durante la semana recibir algunas preguntas vuestras a las que dedicamos la primera parte de este programa. En el control de Madrid tenemos a Rocío, y le vamos a pedir pues que nos lea las preguntas que hemos seleccionado esta semana. Buenos días, Rocío, y adelante. Muy buenos días. Juan Ignacio Sancho nos preguntaba qué es un sacramental, qué sacramentales tiene la Iglesia, y ¿puede alguien inventarse un nuevo sacramental? Bueno, se distingue entre sacramental y sacramento, ¿no? Los sacramentos son siete y no pueden ser ni seis ni ocho. Son los siete que Jesucristo instituyó. Son de institución divina, por lo tanto. Sin embargo, los sacramentales, aunque están hechos a imagen de los sacramentos, no tienen su origen en Jesucristo mismo, sino que es la Iglesia la que los ha instituido. Si leéis el punto 1667 del Catecismo, allí se habla, se define, ¿no?, que es un sacramental. La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales, que son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia, Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. O sea, que los sacramentales, bueno, pues son una ayuda para que los sacramentos se reciban mejor, ¿eh? En gran parte, ¿qué tipo de sacramentales existen? Pues las bendiciones, por ejemplo. Las bendiciones son pues uno de los sacramentales principales. La Iglesia imparte bendiciones, pues la imposición de las manos, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita. O sea, estos son los sacramentales. Los hay que, bueno, pues que han tenido, digamos, una extensión, ¿no? Pues una más grande en toda la Iglesia universal. Hay sacramentales que están más ligados pues a determinadas religiosidades populares. La Iglesia podría instituir, ¿no?, nuevos sacramentales, a veces a nivel universal o a un nivel más local, porque, como digo, son ayudas, ¿eh?, ayudas pues para recibir el fruto de los sacramentos, que son los que instituyó Jesucristo. O sea, es decir, el Señor le dejó a la Iglesia en su mano, ¿no?, la autoridad para poder, ¿no?, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Ahora, lo que ha recibido de Jesucristo no puede hacerlo o deshacerlo. O sea, ha recibido los siete sacramentos y la Iglesia no tiene la autoridad para deshacer lo que ha recibido de Cristo, pero sí lo que no ha quedado, ¿eh?, lo que no ha quedado formulado por Jesucristo, la Iglesia pues tiene el poder de atarlo o de desatarlo, ¿no? O sea, de configurarlo, de hacer una cierta configuración, ¿no?, de unos signos, de unos sacramentales que ayuden a los fieles a recibir mejor los sacramentos. Adelante con la segunda pregunta. Ismael quería saber si Cristo sintió miedo en algún momento, especialmente en Getsemaní, ya que salió esa pregunta hace unos días y la mayoría pensaba que sí, pero él decía que tenía dudas. Cristo saluda diciendo: «No temáis». Nos dice Ismael que cree que Jesús sufría más por el dolor físico, pero no por el miedo, dando gracias anticipadamente. Nos manda un saludo. Bueno, vamos a ver, yo creo que no hay que tenerle miedo a la palabra miedo, y valga la redundancia, ¿eh? No hay que tenerle miedo a la palabra miedo. Vamos a ver, decir que Jesús pudo tener miedo no es decir que era un pecador. El miedo no es un pecado, aunque puede ser una tentación, ojo, ¿eh? El miedo puede ser una tentación, ¿eh? Claro que puede ser una tentación, pero de ahí a que sea pecado es otra cosa. O sea, el pecado es cuando uno consiente la tentación, consiente la tentación. Entonces yo diría que en los evangelios se habla a veces, si uno echa un vistazo a los evangelios y comprobará que a veces la expresión "no temáis" pues es una expresión casi de dar ánimo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pues es una ten ánimo, ten confianza, ¿eh? Está expresado de una manera muy sencilla. Otras veces la expresión "no temáis" es no temáis, o sea, es más comprometida, no es un mero saludo de ánimo. Por ejemplo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Jo, aquí no es un mero ánimo, o sea, es no caigas en la tentación del miedo, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios por encima de ese instinto de conservación, de salvar el pellejo. O sea, se muestra el miedo como una tentación. O sea, Satanás se sirve del miedo. El miedo es un estado psicológico, pero Satanás se quiere servir de ese estado psicológico de pánico, se quiere servir de él para apartarnos del camino de Dios. Y Jesús, en Getsemaní, dice el texto, ¿no?, comenzó a sentir pánico, comenzó a sentir tedio. Ahí hay un término que los escrituristas también a veces no únicamente lo traducen con miedo, sino más todavía. O sea, es un miedo terrible, miedo terrible. O sea, Jesús comenzó a sentir miedo, tedio, pánico. Pero es que el sentir no es pecado, lo que es pecado es consentir. Es que el miedo es muy humano. Y Jesucristo era hombre, y como verdadero hombre no debemos de ahorrarle el que sintiese miedo. Negar que Jesucristo tuviese miedo, yo lo veo muy peligroso, porque en el fondo es poner un poco en cuestión la verdadera humanidad de Jesucristo. Porque, como digo, el miedo es una reacción humana, y Jesús era humano. Y como digo, el miedo es una tentación, pero no es un pecado, es propio de la condición humana, ¿eh? Entonces esta sería un poco la, la contestación. Espero haberle un poco contestado a lo que preguntaba Ismael. Adelante con la siguiente pregunta. Aurora de Valencia comparte que está arrastrando una experiencia muy dura de soledad, tanto entre sus amigas, que no la comprenden, como por parte de sus compañeros de trabajo, que la discriminan. También por parte de sus familiares, que no la aceptan. A veces, dice, me pregunto si la culpable soy yo o si se trata de una cruz que debo aceptar. ¿Qué me dice usted? Yo creo que es muy importante, Aurora, que te hagas esta pregunta, ¿eh? Pues porque yo creo que la tentación del demonio sería la de decir, nadie me comprende, todo el mundo está en contra mío, y hacer una lectura meramente victimista. Pero yo creo que es importante hacerse esta pregunta, la que tú te haces, a ver si voy a tener yo algo de responsabilidad en este sentirme rechazado por los amigos, por los del trabajo, por los de la familia. A ver, no será que también hay un puedo tener yo una responsabilidad en ello. Es sano que te hagas esta pregunta. ¿Por qué? Porque es que sería demasiado fácil hacer un juicio de la situación en el que tú no tuvieses responsabilidad de ello. Hay por ahí un proverbio árabe que dice que la soledad es una prisión que solo puede abrirse desde dentro. La soledad es una prisión que solo puede abrirse desde dentro, dice ese refrán. Bueno, ya sé que un refrán se aplica mejor a unos casos que a otros. O sea, lógicamente todo refrán tiene una pequeña reducción, es un pequeño simplismo. Y no pretendo yo que este refrán se aplique a todos los casos. Pero sí es bueno reflexionarlo, es sano reflexionarlo, porque es que es posible que nosotros tengamos una cierta dificultad de apertura a los demás. Dificultad de apertura. Me habéis escuchado en más de una ocasión que creo que no es sana la religiosidad, pues que dice yo no me fío de nadie, únicamente me fío de Dios y únicamente Dios me comprende, nadie me entiende y entonces... No. El que tiende a ser desconfiado hacia los demás, eso no le ayuda a confiar en Dios. La confianza en Dios nos tiene que abrir a la confianza a los demás. Porque si Dios se fía de los demás, yo también me tengo que fiar de los demás. Si yo me fío de Dios, me tengo también que intentar fiar de los que Dios se fía. Si se fía del prójimo, oye, yo no puedo hacer una visión de la que yo estoy enfrentado con todo el mundo y únicamente me fío de Dios. No, eso no está bien orientado. La confianza en Dios me tiene que llevar a la confianza en los demás, ¿eh? Luego, Aurora, pues yo lógicamente no soy capaz de sin conocerte, ¿no? No soy capaz de responderte qué grado de responsabilidad o puedes tener tú en esas dificultades de relación que tienes con la gente. Pero como muchas veces me habéis escuchado, necesitamos acompañamiento espiritual. Necesitamos acompañamiento espiritual. Y además buscando un acompañamiento espiritual no de alguien que me pase la mano por la chepa y que me dé razón en la razón en todas las cosas, en lo que me resulta más cómodo, sino un acompañamiento espiritual que me resulte exigente, que tire de mí para arriba, que no sea complaciente, sino que me ayude, ¿no?, a superarme en mis problemas, en mis defectos, en mis tendencias. Adelante con la siguiente pregunta. Tommy de Valladolid pregunta: hemos tenido una discusión en la parroquia sobre si para seguir a Jesucristo es necesario violentarse en los deseos humanos. Unos dicen que no, que Jesucristo no viene a reprimir los deseos del hombre, pero otros decimos que para seguir a Jesús hay que negarse a uno mismo. ¿Cómo explicar este tema? Bueno, también este es un tema un poco parecido al anterior, que necesita un acompañamiento y un personal, ¿no? Pero bueno, hablando un poco, digamos, en teoría, uno se encuentra en los evangelios expresiones muy claras en las que dice: el reino de Dios sufre violencia. El que no se niegue a sí mismo no es discípulo mío. O sea, la voluntad de Dios, abrazarla, supone a veces un gran sacrificio. Que se lo pregunten a Jesús, ¿no? Cuando él tiene esa lucha en Getsemaní, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, ahí hay una pues un momento en el que a Jesús le cuesta sangre, sudor y lágrimas, y nunca mejor dicho, sangre, sudor y lágrimas, pues el superar su deseo humano, que el deseo humano de Jesús en ese momento pues es el de la supervivencia, y el de zafarse de ese momento y abrazar la voluntad de Dios. Por lo tanto, esas visiones entre comillas humanistas, y lo digo en el sentido crítico de la palabra, ¿no? Es que el Evangelio tiene que ser humanista, con lo cual no hay que negar nunca los deseos del hombre, no hay que reprimirlos. A ver, esos son teorías nuestras que estamos intentando servirnos de ellas para leer el Evangelio. No hay que leer el Evangelio desde teorías nuestras. O sea, Jesús, muchas veces, él mismo nos pide un seguimiento radical, un seguimiento que supone, por ejemplo, lo que le pasó al joven rico. A ver, el joven rico le dice, vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Entonces, pues chocó la llamada de Jesús con el deseo de ese joven, que el deseo de ese joven era seguir siendo rico. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús le pedía a ese joven que reprimiese, que tenía que ser reprimido. Es que no juguemos con las palabras. Es que lo que el mundo llama represión, pues nosotros lo llamamos sacrificarlo. O sea, supone el que nosotros sepamos sacrificar lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Lo que no es conforme a la voluntad de Dios no es bueno para nosotros. En el fondo no se trata de reprimir. Se trata de mortificar, de sacrificar. Y mortificando, sacrificando aquello que no es conforme a la voluntad de Dios, nos hacemos un favor a nosotros mismos. Todo lo que no es conforme a Dios no es bueno para el hombre. O sea, hay que convencerse de esto. La mortificación no es represión. No, es sanación. La mortificación, que es un término que no queremos hablar de él, que es antipático, y así nos va, quitando, ¿no?, de nuestra espiritualidad términos que son muy claves. La mortificación no es represión, es sanación, es liberación. Bueno, creo que eso es lo que tenemos que responder, ¿no?, ante ese dilema. Es decir, ser cristiano es ser humano o es ser un reprimido. A ver, es que para poder ser verdaderamente humano hay que ser divino. O sea, es que la única manera de ser humanamente maduro pues es recibiendo la gracia de Jesucristo, la cual necesita una mortificación, necesita una purificación interior. No hay que, por lo tanto, armarse líos, sino ser fieles al Evangelio. No armarse líos con teorías externas, sino leer el Evangelio en sí mismo. O sea, que es que en el Evangelio están las cosas muy claras. Somos nosotros las que nos armamos un lío, ¿no? Un lío intentando interpretarlas desde esquemas ajenos. Adelante con la siguiente pregunta. Una oyente anónima pregunta: creo que tengo una tendencia bastante grande a ser envidiosa. ¿Qué consejo me daría usted para superarlo? Bueno, pues lo primero, pues que es una gracia de Dios el que tú te des cuenta de que tengo una tendencia bastante grande a ser envidiosa. Es una gracia, porque lo peor que puede ocurrir es que alguien intente justificar su envidia. Es que ese es un tal, y se pone a hacer juicios sobre los demás que intentan, pues, de alguna manera justificar, como que el problema no es mío, el problema está en los demás. No, el problema está en mí. Eso ya, solamente el que te des cuenta de eso es una gracia de Dios, pues eso, tremenda. ¿Qué consejo hay que hacer para superarlo? Bueno, pues el consejo para superarlo, yo creo que la envidia, en su raíz, parte, yo diría, de dos cosas. Parte de una falta de autoestima. O sea, el hecho de que uno no valore los dones de Dios, no los valora, y entonces, como no los valora, no tiene la autoestima que tiene que tener, pues está totalmente mirando de reojillo a los demás, a la derecha, a la izquierda. O sea que detrás de la envidia suele haber casi siempre una falta de autoestima, una falta de agradecimiento a Dios de todos los bienes que nos ha dado. Esto es muy claro. Entonces, para sanar la envidia hay que ser muy agradecidos hacia Dios, reconocer sus dones y acostumbrarnos a la oración de acción de gracias hecha con convicción. Yo te aconsejaría que profundices en la oración de acción de gracias, que si no es, o sea, si es verdadera, supondrá para ti crecer en sensibilidad de reconocer los dones de Dios. Otra causa, también que suele estar ligada a esta anterior, otra causa de la envidia suele estar en la falta de presencia de Dios. O sea, que vivimos nuestra vida muy dispersos, mirando siempre a los demás, mirando por aquí, mirando por allá. Siempre, en vez de vivir en presencia de Dios, vivimos desparramados por los demás, mirando por aquí, mirando por allá, curioseando en todos los sitios, ¿no? Yo creo que es muy importante vivir en presencia de Dios. O sea, intentar vivir en su presencia, y que nuestro público es Dios, que nuestro público no son los demás. O sea, ¿quién es mi público? ¿Yo ante quién, no? ¿Ante quién me presento todos los días? ¿Ante quién vivo? ¿Cuál es mi punto de referencia? Mi punto de referencia tiene que ser Dios, no tiene que ser los demás. Claro, si lo que la publicidad quiere, lo que la sociedad de consumo pretende, es que estemos totalmente dispersos, mira esto y mira el otro, ¿no? Tenemos ahora mismo un consumismo que utiliza, ¿no? O sea, es un tipo de consumismo, un tipo de publicidad que intenta hacernos envidiosos para que así consumamos más. Claro, sin embargo, a más presencia de Dios, uno es menos vulnerable, ¿no? Hacia todos esos estímulos que están queriendo, pues, que tú te mires en el otro, que mires en el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esos dos consejos, ¿no? El consejo de crecer en la oración de acción de gracias para que uno tenga esa autoestima, y en segundo lugar, vivir en presencia de Dios, ¿eh? y no estar dispersos pues curioseando, curioseando por todos los lados. En cualquier caso, yo te diría ánimo, porque el hecho de que hagas una pregunta como esta, el hecho de que tú reconozcas, ¿no?, que tienes una tendencia hacia la envidia, pues ya es un don de Dios, y si Dios te da la luz para verlo, seguro que te dará también la gracia para afrontarlo. Y la última de las preguntas seleccionadas, adelante, Rocío. Miguel Ángel, de Madrid, dice: soy un sacerdote y aunque soy feliz en mi vida ministerial, sufro porque creo que tengo una notable falta de oración. Sé que el activismo es una tentación, pero no consigo superarla. ¿Algún consejo? Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que yo creo que ese sufrimiento tuyo también es bueno, al igual que te decía, que le decía al oyente anterior, que esa conciencia de tener una tendencia a la envidia ya es un regalo de Dios, también ese sufrimiento que tienes tú por entender que estás siendo víctima del activismo también es un regalo de Dios, es como una luz roja que se enciende en nosotros, o sea, en nuestra conciencia hay luces rojas, ¿no? Hay que nos están llamando la atención, recibe así también, ¿no?, ese sufrimiento que tienes. Bueno, tú como sacerdote, sin duda alguna, pues has escuchado, pues al igual que lo he escuchado yo, ¿no?, desde el seminario, la importancia de que un sacerdote sea un hombre de oración, que sea un hombre de Dios, que la importancia de que para poder ser ministro de Cristo, tenemos que hacerlo desde una experiencia profunda, que pues hay una gran diferencia, ¿no?, entre hablar por pura teoría, hablar habiendo tenido una experiencia profunda de lo que se dice. Seguro que eso lo has escuchado muchas veces. Yo me voy a limitar a decirte una cosa más, un pequeño añadido, y es el siguiente: no es cierto que exista una dialéctica encontrada entre oración y acción, porque en realidad yo creo que defender nuestro tiempo de oración es defender el bien de nuestras ovejas. Es como cuando un médico entiende que para poder atender mejor a sus pacientes tiene que reservar un tiempo para actualizarse, porque un médico tiene que estar actualizándose, viendo qué investigaciones se han hecho sobre esta enfermedad, sobre la otra y sobre la otra, ¿no? Y un médico que se quedase únicamente pues con lo que estudió la carrera no serviría bien. Por atender a más pacientes, ya voy a dedicar todo mi tiempo a las consultas y no voy a tener tiempo de actualizarme en lo que van saliendo sobre esta enfermedad. Sería un error tremendo. O sea, por mayor activismo, haría menor servicio a sus pacientes, ¿no? Bueno, pues valga este ejemplo, ¿eh? Valga este ejemplo para entender que algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Por defender, quiere decir que defender, nuestro tiempo de oración. Igual a alguno le llama la atención que es esto de defender el tiempo de oración. Es que un sacerdote, para poder garantizar, ¿no?, que no se escapa el tiempo de oración, es que tiene que defenderlo, porque es que si no, por la vía de los hechos consumados, al final se queda sin ello, ¿eh? Defender nuestro tiempo de oración es defender el bien de las ovejas, porque es que ellas necesitan, necesitan al hombre de Dios. No me necesitan a mí, a José Ignacio, no, a mí no me necesitan. A Miguel Ángel no le necesitan, le necesitan al hombre de Dios. Por lo tanto, obviamente, luchar por nuestro tiempo de oración, por preservarlo, por darle centralidad, es parte también de nuestra actividad. O sea, es que no hay una oposición entre oración y acción, porque es que la mejor acción es ofrecerle al hombre de Dios, no ofrecerme a mí mismo, porque es que yo soy perfectamente prescindible. Sin embargo, es el hombre de Dios presente ministerialmente el que es necesario, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí estas preguntas seleccionadas, ¿no? Tenemos ahora un pequeño descanso musical y bueno, pues vamos a echar manos de Juan Luis Guerra en una canción muy conocida, Mi padre me ama. Es una, lo conoceréis muchos de vosotros, es una canción que subraya el amor misericordioso del Padre. Padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada. Me ama tanto, como desde el tiempo. repasando las redes. Bien, pues este programa de Sexto Continente que realizamos hoy, el 13 de abril, me parece que tiene un tema de iluminación, como solemos hacer desde la doctrina social de la Iglesia, de nuestras, bueno, pues de nuestros avatares sociopolíticos, pues sociales, económicos, etcétera. Es una, muchas veces veis que intentamos iluminar desde la doctrina social. Bueno, pues lo que en nuestro día a día está aconteciendo. Y mañana, día 14, pues hay una votación en el Congreso de los Diputados sobre la popularmente llamada mini reforma del aborto, que el Gobierno Popular finalmente pues va a llevar adelante, que está creando pues una polémica notable y que me parece que merece pues un comentario. Bueno, todos somos conscientes de que la legislatura está a punto de terminar. Sabemos que el Partido Popular llegó al gobierno con habiendo tenido en su programa electoral pues una promesa de una reforma de la ley del aborto, la llamada la ley Aído, que es una ley que consagraba pues el aborto libre, vamos a ser claros, en un sistema de ley de plazos. Y bueno, pues que el ministro Gallardón se le encomendó al ministro de Justicia llevar adelante esa reforma, durante mucho tiempo la fue haciendo. Por supuesto que esa reforma que el ministro Gallardón fue redactando desde la Iglesia, tuvimos ocasión de decir que desde luego esa ley de reforma no era una ley moral, pues porque consagraba el aborto para muchas situaciones, pero obviamente era una ley que, aunque era inaceptable para un católico, sí que tenía pues una clara intención de reducir el número de abortos en España, tenía una clara intención. De hecho, el título de la ley era Ley de Protección de la Vida, etcétera. Y bueno, se montó pues una, dentro del propio Partido Popular, pues una cierta polémica. Se fueron retrasando, a pesar de tener mayoría absoluta, pues este gobierno en esta legislatura se fue retrasando la aprobación de ese proyecto de ley, cuando había sido aprobado en el Consejo de Ministros por unanimidad, cuando resulta que en el Congreso de los Diputados, en votación secreta, pues todos los parlamentarios del Partido Popular votaron a favor de que ese proyecto de ley saliese adelante, y heteme aquí que, llegado un momento, el presidente de gobierno, por su cuenta y riesgo, en contra de lo que el Parlamento había votado, en contra de lo que el Consejo de Ministros había dicho, pues el presidente de gobierno decide retirar esa reforma de la ley del aborto de Gallardón. El ministro de Justicia dimite. Bueno, y entonces, un poco para compensar, se dice, bueno, ya haremos algo. Entonces, ahora viene la escenificación de ese ya haremos algo. Entonces, mañana pues lo que se va a votar pues es una reforma de una parte que era menos popular, ¿no? de la ley Aído, que era el hecho de que las menores de edad de 16 y 17 años pues pudiesen abortar sin el consentimiento de los padres. Bueno, pues se va a reformar eso, y entonces, bueno, pues ya hemos cumplido, porque dijimos que el Partido Popular tenía en su programa pues la reforma de la ley de aborto, y se pretende ahora con esto lavar la cara de lo que ocurrió. Pero teme aquí pues que hay un pequeño grupo pues de parlamentarios que, dentro del Partido Popular, que están dando guerra, porque no están dispuestos en su conciencia a escenificar esta especie de falso cumplimiento, porque que no es verdad que esto responda a esa promesa electoral con la que un partido político llega al gobierno, de reformar, de hacer una reforma seria. No es verdad que esto responda a aquello. No es verdad. Y este grupo de parlamentarios está creando una crisis fuerte diciendo en conciencia no podemos votar a favor de esa mini reforma, porque claro, votar a favor de esa mini reforma en el fondo es como, bueno, pues vamos a ser claros, ¿no? Pues es políticamente es venir a decir, bueno, pues ya hemos cumplido nuestra promesa. En primer lugar, entiendo que es que vamos a ver, es cierto que esta mini reforma de que las menores de edad de 16 y 17 años tengan que consultar o tengan que tener la anuencia de sus padres para abortar, esto es una, digamos, sería un bien sustancial. Lo cierto es que no por dos motivos, porque es que en primer lugar todos somos conscientes de que la situación en la que estamos, pues muchos padres, lejos de frenar a una menor de edad el que vayan a abortar, pues casi le van a animar. Y es que además hay un detalle que aquí se está ocultando, y es que esta mini reforma plantea que en caso de conflicto, en caso de que una menor de edad quiera abortar y su padre le diga que no aborta, en caso de conflicto no se le reconoce al padre el poder de decisión, no, sino que hay que ir a un juez para que el juez decida entre lo que dice el padre y lo que dice la menor de edad. Será el juez el que decida en caso de conflicto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué queremos engañar siempre? ¿Por qué queremos siempre engañar? No es cierto que se le haya concedido esa patria potestad definitiva plenamente a los padres, porque de hecho el caso de conflicto va a decidir un juez. Entonces, claro, como esto, pues ante muchas personas, ante una parte de la población provida que es sensible a la defensa de la vida, esto no cuela, y este grupo de ese pequeño grupo de parlamentarios, pues son parte de esa conciencia social de defensa de la vida, se ha intentado decir, bueno, pues cambiaremos algo más, igual vamos a cambiar el concepto de aborto como derecho, entonces de esa manera, bueno, pues nuestro cambio no es únicamente una cuestión mínima, sino que por lo menos vamos a cambiar el concepto de aborto como derecho en esa ley, y entonces claro, pues es de nuevo este grupo de parlamentarios, digamos, resistentes, si se me permite la expresión, de nuevo han dicho que no piensan votar a favor, aunque cambien la palabrita derecho al aborto, por decirlo de otra manera. Porque claro, si tú el libro rojo de Mao, si el libro rojo de Mao le cambias el color de las pastas y lo pones anaranjado en vez de rojo, sigue siendo el libro rojo de Mao, aunque le hayas cambiado el color de las pastas. No nos engañemos. Entonces, si tú dices, que es uno de los tweets que envié ayer a las redes sociales, ¿no? Si tú dices que el aborto ya no será un derecho, sino que simplemente el Estado facilitará libremente a todos, pues, los medios para abortar, a ver, no juguemos con las palabras, por Dios, no caigamos en requiebros nominalistas. Has dicho lo mismo de otra manera. A ver, no, el aborto ya no será un derecho. Simplemente el Estado tendrá obligación de facilitar los medios para... A ver, por Dios, ¿por qué jugamos con las palabras? Aquí el asunto es el concepto. El concepto, y el concepto es que la ley ha ido, plantea un aborto libre. Pues muy claramente entendido, es un aborto libre, pero no porque diga la palabrita, sino porque es que... Porque es que plantea una ley de plazos en la que uno hasta la semana 14 puede abortar libremente sin ningún tipo de condicionamiento. O sea, que claro, cuando uno cambia una ley de supuestos por una ley de plazos, a ver, la ley de plazos en sí misma, de facto es un derecho al aborto. Si no hace falta que diga la palabra, la ley de plazos de facto es un derecho al aborto, porque uno, si está en los plazos, puede abortar sin tener que decir ninguna causa. Bueno, pues entonces eso es un aborto libre, eso es un derecho al aborto en la práctica. Y es más, para terminar de desenmascarar las vergüenzas de todo el mundo, el ministro de Justicia se dejó decir este fin de semana algo que en sí mismo es cierto. Y es que la ley ha ido, tampoco es cierto que la ley ha ido diga explícitamente que el aborto es un derecho. No, la ley ha ido, lo que dice el artículo tercero es... Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Dice eso. Yo también firmaría esa frase. se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Yo firmaría esa frase. Pero claro, cuando una mujer ya está embarazada, ya es madre, ya no puede decidir si es madre o no es madre. O sea, decidir sobre la maternidad es decidir cuando uno no está embarazado, cuando una mujer no está embarazada. Si ya está embarazada, ya no puede decidir si es madre o no es madre. O sea, que la ley ha ido. No es cierto que diga en ningún artículo el aborto es un derecho. El artículo 18 dice que se reconoce el derecho a las prestaciones sanitarias, ¿eh?, para la interrupción voluntaria. El derecho a las prestaciones sanitarias. Es decir, que no hay que liarse con las palabritas, con la formalidad de las palabras. Si el asunto es el concepto es que la ley ha ido, es una ley en la que el aborto es libre. Para el caso, como si fuese un derecho. Matar siendo un derecho, fíjate. Y ahora, este gobierno pretende hacer un lavadito de cara, dejando las cosas exactamente tal y como están, porque aunque le cambien un término y digan, no es que yo tenga derecho a que se me concedan las prestaciones, es que el Estado tiene obligación de ofrecerlas. Pero qué falsedad, cómo jugamos con las palabras para esconder los conceptos. Pues este gobierno va a caer sencillamente en la ignominia de haber cambiado su posición a lo largo de esta legislatura, y este Partido Popular, que comenzó la legislatura pues desde una posición en la que había puesto un recurso de inconstitucionalidad a la ley AIDO y había defendido pues que para ir luchando contra el aborto tenía que proponer una ley de no de plazo sino de supuestos, ahora termina la legislatura y asume la ley de plazos y no de supuestos. O sea, con lo cual aquí el que ha cambiado es el Partido Popular en su posición, que no es capaz de cambiar la ley de plazos por la ley de supuestos, que es la que defendía al principio. O sea, así de claro. Por lo tanto, lo que mañana se vota no es un mal menor. Lo que en la práctica se vota mañana es que había un Partido Popular que al comienzo de esta legislatura planteaba una ley de supuestos, y al final de la legislatura ha asumido la ley de plazos de AIDO. Y en todo caso dice que decida el Tribunal Constitucional, pero bueno, pero vamos a ver, el Tribunal Constitucional, que es una vergüenza que no haya decidido, por cierto, no le ahorra la responsabilidad al gobierno de tener que hacer lo suyo, porque es que los políticos están para hacer leyes, y los jueces están después para ver si son constitucionales o no. Pero el gobierno no puede delegar en el constitucional este tema. Entre otras cosas porque aunque el constitucional dijese que la ley ha ido, cabe, que es una barbaridad que pudiese decir eso, cabe en el marco constitucional, aunque lo dijese, eso no le exime al gobierno de su deber de hacer una legislación pues conforme en el principio de la defensa de la vida humana. No le exime. El hecho de que sea constitucional la anterior, también sería constitucional esta. Bueno, y ya el colmo de los colmos es, bueno, pues el hecho de que los responsables, ¿no?, del Grupo Popular han, además de todas las presiones que han realizado a estos, digamos, parlamentarios resistentes, ha anunciado que les pondrá sanciones a los parlamentarios del Partido Popular que rompan la disciplina de voto y que mañana no apoyen esta mini reforma, que les pondrá una multa. O sea, esto es así. Aquí no se le pone una multa al que tiene pues una empresa en la que se hace rico acabando con vidas humanas. O sea, al director de una clínica abortista no se le pone una multa. Aquí no se le pone una multa a un partido que llegó al gobierno con una promesa de reforma de la ley del aborto y que después la incumple solemnemente. No, la multa se le pone a un parlamentario que quiere ser fiel en conciencia a lo que desde un principio ha creído. Entonces, se le pone una multa a este, oye. Es increíble qué crisis moral vivimos. ¡Qué crisis moral! Es una crisis tremenda en la que tendemos a engañarnos, tendemos a hacer siempre posibilismos, ¿no? Y estamos jugando con vidas humanas. Estamos diciendo que aquí hay 100, 10.000 vidas humanas inocentes que son sacrificadas anualmente. Y ahora tú, aquí, discutiendo por una palabrita, intentando quedar bien y intentando lavarnos la cara, porque estamos en vísperas de unas elecciones. La verdad es que creo que, bueno, pues sencillamente esta palabra había que decirla, y también, ¿no? Pues yo hoy quiero encomendar en nuestras oraciones a aquellos que tienen luchas en su conciencia, que me imagino que habrá parlamentarios que están luchando, que están sufriendo. Igual hay más de un parlamentario que está escuchando este programa y tiene dentro de sí una lucha interior muy grande. Y yo únicamente le diría a ese parlamentario lo siguiente: prioricemos la voz de la conciencia, porque la voz de la conciencia es la presencia oculta de Dios en nuestra vida. Ese es, creo, que lo que tenemos que decir: la conciencia es la presencia oculta de Dios en nuestra vida. No acallemos nunca la voz de la conciencia. Ojalá podamos decir, ¿no?, como decía el Beato Newman: no he pecado nunca contra la luz. No he pecado nunca. He intentado ser siempre fiel a esa luz de mi conciencia. Continuamos con este programa. Hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, pues en esta sección quiero hacer también referencia a otra denuncia profética realizada por el Papa ayer, que está teniendo también chaparrón, porque claro, aquí cada vez que pones el dedo en la llaga hay chaparrón. Y precisamente la tentación es, pues, intentar, pues, o sea, pretender, pues, tener una visión de la de, bueno, vamos a ser posibilistas, vamos a intentar evitar conflictos, vamos... Una de las grandes tentaciones para los pastores en nuestros días puede ser cómo hacer las cosas intentando evitar conflictos, ¿no? Bueno, pues el Papa ayer no hizo eso. El Papa hizo una referencia, una denuncia pública del genocidio armenio, que había sido que es una especie de esos temas tabúes que Europa vergonzosamente arrastra. El genocidio armenio que aconteció, pues, contra un pueblo que se ha quedado sin Estado y que ha desaparecido del mapa dentro de esos cambalaches que después de las guerras se hacen, después de la Primera Guerra Mundial, se consintió, pues, que los armenios desapareciesen del mapa, ¿no? Y entonces, pues, digamos, entre el año 1915 y 1923, pues tuvo lugar, en el contexto del Imperio Otomano, por parte del gobierno de los jóvenes turcos, pues un auténtico exterminio, un holocausto. Entre 1.700.000 y 2 millones de personas fueron exterminadas. Y claro, pues son de esas cosas que nadie quiere decir, como la configuración después geopolítica. Quedamos de acuerdo, hicimos un pacto y entonces todos hemos quedado de acuerdo en que ese pueblo no tiene cabida aquí, pues nadie quiere mentar la existencia de ese genocidio. El Papa ayer lo hizo. Y claro, puso el dedo en la llaga y se montó un lío. Y el gobierno turco ha llamado a consultas al embajador del Vaticano de cómo ha podido hacer esto. En primer lugar, yo le doy gracias a Dios, pues, porque el Papa sea tan valiente, y sea capaz de decir, o sea, de creer en la verdad. De creer en la verdad. Porque es que alguno tendría, tendría esa visión de decir, pero ¿para qué te metes en líos? ¿Pero para qué te metes en líos? Si eso ya ha pasado. Fíjate, Hitler, en agosto del año 1939, cuando iba a invadir Polonia, pronunció una famosa frase. Cuando le decían, no te metas ahí, que vamos a armar un lío metiéndonos en Polonia, etcétera, ¿no? Le decía la oposición. Y él contestó a la oposición diciendo, ¿quién habla ya del genocidio de los armenios? Si ya estamos en el año 1939 y eso ya, o sea, si, fíjate tú, ¿no? Desaparecieron del mapa y ya nadie habla de los armenios. Pues lo mismo, nosotros también vamos a hacer esto y no te preocupes que aunque ahora nos monten un lío, llegará un momento en el que todo el mundo se olvide de lo que los nazis hemos hecho. Afortunadamente eso no ha ocurrido. Porque resulta que la historia, dependiendo de las digamos de esa especie de equilibrio geoestratégicos, algunas cosas las denuncia y otras cosas las silencia. Entonces el genocidio nazi sí ha sido denunciado y sin embargo esta Europa se quiere construir en el silencio del genocidio de los armenios. O sea, pretendemos hacer una historia que silencie unas cosas y otras no. Y eso es una hipocresía, porque la verdad nos hará libres. Y estamos construyendo una Europa que integra a una Turquía y la integra sin haber hecho... O sea, eso lo dijo en su tiempo Benedicto XVI, y se armó el lío que se armó por haberlo dicho. Queremos integrar en Europa una Turquía que no es únicamente que no tenga unas raíces cristianas, o no, es que resulta que ni siquiera reconoce un genocidio sobre el que se ha construido su historia, ¿no? Y nosotros todos somos cómplices de un silencio, y el pueblo armenio ahí está errante, y la iglesia armenia, porque los armenios, ¿no?, tienen, pues tenemos todo, o sea, existe toda una iglesia cristiana armenia, bueno, pues viven una situación tremenda, tremenda. Uno los puede saludar, conocer, pues cuando van a Tierra Santa y ahí se los encuentra en un pequeño reducto que les queda allí en Tierra Santa, ¿no? Un reducto litúrgico, quiere decir, no un reducto político. Bueno, pues yo me he acordado, al ver esto, de la famosa frase de Benedicto XVI en Spe Salvi, cuando dice, la gracia, la misericordia, no excluye la justicia. La misericordia no convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener igual valor. Esa frase de Benedicto XVI es profética. Fíjate que el Papa Francisco es el Papa de la misericordia. Pero la misericordia no significa borra todo, que todo es lo mismo. Eso no significa la misericordia, ¿eh? Voy a leer, repito la frase. La misericordia no excluye la justicia. No convierte la injusticia en derecho. No es un cepillo que borra todo. De modo que cuanto se ha hecho en la tierra acabe por tener siempre igual valor. No, no lo es, ¿eh? Lo dice Benedicto XVI en Spe Salvi, en el número 44. Y el Papa nos ha dado una lección práctica de este principio. Por lo cual damos gracias a Dios. Intentemos leer, intentemos formarnos sobre lo que fue el genocidio armenio a inicios del siglo XX, sobre el cual hemos querido tener un ignominioso silencio, tender un manto de silencio que es verdaderamente ignominioso. Vamos adelante con la última sección de este programa. Una gota en el océano. Bueno, pues en este último programa, nos falta muy poquito tiempo, voy a comentar una de las frases enviadas, uno de los pensamientos enviados a las redes sociales esta semana. Por cierto, muy en conjunción con esto último que hemos dicho, sobre cómo la misericordia no excluye la justicia. La frase es la siguiente. La misericordia de Dios es gratuita, pero no barata. Este fue el pensamiento enviado hace una semanita, tanto a Twitter como a Facebook, y que ya he visto que ha generado mucho debate entre los seguidores, comentando qué significa esa expresión. Bueno, la misericordia de Dios es gratuita, pero no es barata. Yo creo que hay una doble interpretación de esta expresión. Por una parte, Dios nos ofrece su salvación gratuitamente, por puro amor. No es barata en el sentido de que le ha costado la sangre de Jesucristo, que Jesús ha pagado un alto precio por ofrecernos esa salvación. Pero también creo que, y esto que veo que los comentarios que han hecho los oyentes en las redes no han dado tanto con esta segunda interpretación, que también hay que añadirla, la gracia de Dios es gratuita, pero no barata, también se refiere no barata en el sentido que pide mi conversión. Dios te lo ofrece gratuitamente, pero pide tu conversión. Es como cuando Jesús, ¿no? Esto está bien claramente reflejado en ese encuentro de Jesús con la mujer pecadora. Mujer, nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, es gratuita. El perdón es gratuito, pero no es barato. O sea, tienes que luchar. Tienes que luchar por no pecar más. La misericordia de Dios es gratuita, pero no barata. Hagamos de esto una reflexión, que nos puede venir muy bien para esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, so beautiful.